5, 6, 7, 8, 9. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Hip hop frequência. Frequência hip hop. Expressão, organização, expressão, noticiero de la calle, organização. Hip hop frequência. Oh, chien, nigga. Estamos otra vez de nuevo, como todos los martes, por FM La Caterva, por la 97.3, si estás en Barracas. Acá de nuevo, el que les hable es EOMC. Y bueno, hoy me encuentro solo porque mi compañero Sólido no se encuentra a mi lado. No es que tenga demora ni nada por el estilo, sino porque él también tiene sus cosas. Y me pidió que, bueno, que lo segundé ahí con mi voz nada más. Pero bueno, ahora en un toque lo vamos a estar llamando. Y lo vamos a comunicar con él y que explique, digamos, un poco de todo, de lo que está haciendo. Bueno, tenemos algo de música del otro lado para pasar. Javi, estás ahí, estoy con Javi también. Así es, acá estoy del otro lado haciendo el aguante a los pibes, locos. La verdad que tenemos una semana complicadita, ¿sí? Después de la búsqueda de Maldonado, ¿no? Claro, y, claro. Y todo lo que se viene atrás, ¿no? También de la marcha de la CGT. Tuve Patricia Bullrich ahí del otro lado también. En el programa de Mirta Legrand diciendo barbaridades. Que si tuviera el amigo Sólido, también diría la puta patio, hijo, ¿no? Que lo podemos llamar y nos comunicamos con él, ¿no? Sí, obvio. Para debatir lo que viene ahí, ¿no? Haciendo detrás. Del otro lado de la pecera, digamos, del otro lado del mundo. Nosotros estamos acá dentro de la pecera hoy. Claro, claro. Bueno, Javi, primero mandamos. Ya que viste, mencionaste el tema esto de Santiago Maldonado. Claro. Podríamos abrir entonces con un tema ahí que me mandó Protestango, que ya tuvo en su momento en la radio, que habla un poco de Santiago Maldonado, ¿no? Dale. A ver, ¿lo tenés ahí? Ya. Sí. Ahí, levantame. Porque no sé qué pasó con la descarga, pero te lo soluciona el toque. Estoy con un poco de tos, Javi. Por esta lluvia, ¿no? Esta semana el clima estuvo horrible. Mientras tanto, el que quiera llamar a la radio, 4302-6394. Ahí lo atendemos, lo pasamos al aire, puede pedir un tema acá, pero de hip hop, viste. Pero bueno, tranqui. Ahí tenemos ya el temita. Repito el número ante el tema, 4302-6394. Ahora sí, Javi, mandale el tema. Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero.

tiene al abuelo. No se olvide que alguien mira desde el cielo. Mejor cambia de estrategia, se le está acabando el tiempo. No vamos a permitir que hunda nuestro país en la decadencia, no. Solo queremos vivir, trabaja pa' no sufrir, vivir con decencia, no. No vamos a permitir que hunda nuestro país en la decadencia, no. Solo queremos vivir, trabaja pa' no sufrir, vivir con decencia. Nunca voy a entender cómo ustedes los que están gobernando, que fueron a las grandes universidades, no sepan de que si le sacan al pueblo, el pueblo lo saca a ustedes. Y más en Argentina. Argentina es patriota, señores. Tendremos nuestras cositas, pero no nos van a pisotear. Y que aparezca Santiago Maldonado, una vergüenza. Le aumentan el sueldo a los gendarmes, a los policías, a los militares. ¿Para qué? Para que repriman, para que hagan desaparecer pibes y después no se hagan cargo. ¿Eh? Este es el gobierno que votaron. Ahí pasaba nuestro amigo Protestango con un tema para Santiago Maldonado y el segundo DJ Master Mix. Y bueno, eso es todo lo que nos hacemos la pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Julio López? ¿Dónde está? Claro, en un país, digamos, donde supuestamente hay democracia, está lleno de peligro entre nosotros. Cuando creemos que la policía, digamos, nos tiene que proteger, la policía nos lastima, la policía nos reprime. La policía misma es la que nos hace desaparecer. Y bueno, todo muy triste, todo muy mal. Bueno, estamos ahí llamando del otro lado a ver si nos podemos comunicar con nuestro compañero Solio. Parece que ahora no nos podemos comunicar. Pero bueno, si alguno quiere llamar o comentar o decir qué le pareció el tema, estamos acá en vivo por Frecuencia Hip Hop. Puede hacerlo por la página de FM La Caterva o por 4302-6394. Bueno, mientras tanto ahí tenemos un tema para pasar, Javi. Así es, de este lado de la pecera tenemos una solución a una respiración. Hoy vamos a tener bastantes temas, ¿no? Para ahí compartir con la gente, así que los que están del otro lado podrían decirnos ahí qué onda los temitas. La verdad que a mí me atrapó mucho, no el primer tema, sino que el otro. ¿El otro, el segundo? El segundo, la verdad que es un tema, no sé qué artista era. Solamente le mandé el play. Claro, DJ Master Mix, lo estaba diciendo recién. Es un... Ah, mira, no te escuché, perdón. Un rapero que está hace rato todavía. Y bueno, vamos a ver si lo podemos traer a la radio, porque creo que no vino para Frecuencia Hip Hop todavía. Me parece que no. Va, yo desde que estoy acá no lo vi. Claro, pero che. Protestango lo viste vos, ¿no? El primero. Lo escuché recién, no lo había escuchado nunca, Protestango. No, tampoco. Lo conozco y no vino a Frecuencia, creo. Sí, estuvo en Frecuencia. Sí, ya estuvo en Frecuencia. Ah, mira. Sí. Muy buena teta, la verdad. Tiene una letra que... Que es jodida para el político que la escucha, ¿no? Del otro lado, y la verdad que de eso se trata el rap, ¿no? Así como también Claro. Es un signo de lucha para muchos. Y la verdad que muy buena letra la que decía, la verdad que claro, a mí me atrapó. ¿Y vos qué opinás, Javi, de esto de Santiago Maldonado? Ya son... Yo culpo al Estado y a todos. A todos, porque en la semana salió mucho de Santiago Maldonado. Claro. Patricia Bullrich tiene que renunciar para mí ya. Se hace la santa, se hace la víctima. Se ríe en nuestra cara. Estuvo por varios programas y la verdad que se ríe en nuestra cara. Y nosotros solamente lo que pedimos es que aparezca Maldonado, ¿no? Porque Julio López también no lo comparan o como lo tratan. En democracia he demostrado que no es. Y de que sabemos que Julio López no era un albañil o como se dice. Claro. Sino que era un laburante también. Pero Maldonado no tiene comparación. Maldonado es un militante. Y lo desapareció Gendarme Día. Es así. Claro, es un laburante que labura en la calle, ¿no? Como cualquier otro artesano, digamos, ganándose la vida, tipo viajero. Y que haya pasado esto, claro, indigna. Indigna, digamos, como ser humano. Porque como yo decía, ¿no? El otro día que estuve ahí en un evento, ¿no? Por el tema de Santiago Maldonado. El día de mañana puede ser vos, Javi. O puedo ser por yo. Por ejemplo, hecho, nosotros comunicando a la sociedad, ¿no? Que queremos saber dónde está Santiago Maldonado y que se lo llevaron con vida y con vida lo queremos. Claro. Así es. La lucha es así, ¿no? Creo que los que nos siguen día a día saben que somos un programa, una radio, perdón, comunitaria de Radio Popular y que vamos a seguir divulgando esto, ¿no? No solamente en nuestras páginas, sino en todos los medios posibles para que Santiago Maldonado pueda aparecer. Hablando va a aparecer con vida. ¿Pero vos crees que puede aparecer con vida? Y si no aparece, es como digo yo, es un tema político, apolítico también, y culpa del Estado mismo, ¿no? De nosotros por vender o por creer palabras, digamos, del gobierno. Fernando Macri. Y todos sus secuaces, así que... Claro, igual... Lastimosamente no, porque al fin y al cabo, ¿no? Cuando la gente habla y critica, pero después a la hora de ir a votar, nadie lo votó. Claro, nadie sabe nada ahora, ¿por qué ganó? Sí, pero bueno. Hay mucho dicho, o sea, yo creo que la verdad que este chabón tiene mucho apoyo y también tiene mucho... Mucho billete, como mucho, que claro. Que compra poder, digamos. Compra poder, porque por ahí vos a un chabón que no está laburando le das un 500 pesos para hacer fiscal y el chabón te va a hacer fiscal. Y el chabón, si vos le decís, bueno, pero me tenés que votar. Claro. El chabón inconsciente te vota porque no sabe lo que viene atrás. O porque le prometiste un laburo, capaz también. Si vos me votás, te puede ir bien, pibe, qué sé yo. Pero nosotros que somos de izquierda. No podemos hacer eso, no podemos pagar a la gente. Nosotros somos de izquierda. Nosotros creemos que podemos darte un laburo si llegamos a ganar y que con esa fe que tenemos podemos mejorar el mundo y a través de la izquierda popular o de cualquier movimiento poder ayudar a cooperativas y llegar a un buen logro, ¿no? Pero más allá de esto que leí ayer, decirlo, ¿no? Ahora no, con los compañeros nos estamos juntando y vamos a hacer un par de scratches ahí. No voy a dar direcciones ni nada, pero sí. Estamos juntándonos para hacer stencil, pegatina. Así que vamos a scratchar Zona Sur acá. ¿Zona Sur? Así es. ¡Vamos, Javi! Y sí, hay que recuperarlo. Hay que intentar todos los métodos, ¿no? Nunca bajar los brazos. Claro. Tiene que aparecer Santiago y si no aparece... A ver, quilombo. A ver, quilombo. Hablando de quilombo, está convocada, ¿no? Una marcha ya por Santiago Maldonado este viernes. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se juntan todas las organizaciones, así es. Claro, se juntan, creo que desde Plaza de Mayo hasta Congreso. Así es. Pidiendo que aparezca Santiago Maldonado. Así es. Y no solamente Santiago Maldonado, ¿no? Todos los desaparecidos por en democracia y también sin democracia, ¿no? Así como Julio López, como un montón más que también no me acuerdo nada, pero. Y también el lunes hubo una movida muy importante para mí, que fuimos a movilizarnos hasta el juicio que se está haciendo contra Gustavo Adrián Otero, asesino, ¿no?, de Cristian Toledo, amigo mío, que como estaba mucho, creo que de los que nací también saben de lo que hablo, ¿no? Cristian Toledo fue víctima de gatillo fácil. Claro. Así que fue una marcha, ¿no?, también en contra del gatillo fácil y de la policía que día a día nos viene sacando más pibes y también nos viene quitando compañeros y compañeras que nos desaparecen y que la verdad que la gente hoy en día dice, pero todo le echan la culpa a la policía, pero el mismo policía que nos tiene que cuidar hoy en día no asume su responsabilidad y creo que no está llevando por un mal camino, ¿no? Claro, sí, es lo que yo hablaba recién, Javi, que bueno, está para cuidarnos la policía, pero al final nos termina reprimiendo, desapareciendo, no así, cumpliendo con su laburo. Así es. Bueno, ahora para aflojar un poco, tenemos ahí para comenzar con un par de pistas, Seo. Tenemos ahí estúpida historia de amor. Tenemos ahí un tema que me trajo sólido, que puede ser que se llame la cumbia del rap, algo así. La cumbia del hip hop. La cumbia del hip hop. Solares. Claro, pon ese primero. Ponemos ese primero, entonces. Sí, y después hay otro que trajo también extranjero a pedido de sólido. Vale. A ver, léelo, a ver. Common Delight, después tenemos Lingeras Crew. Bueno, vamos a darle a Lingeras Crew ahí de Almagro, viste, la gente de Almagro que nos escucha, que también siempre nos hace el aguante. El Juanse, okay. No sé si están escuchando la radio. Entonces, Solares y Lingeras vamos a mandar, así es. Bueno. Dale. Antes que nada, bueno, quiero mandar acá un saludo a la BMC, que ella sí está escuchando la radio, el Juanse no, pero bueno. La BMC, que ya estuvo en el programa la semana pasada. Así que, bueno, saludo Vi y saludo ahí a tu barrio. Y ahora quédate ahí que vas a escuchar un poco ahí de lo que nos trajo el compañero Sólido, que no está presente. Vamos a ver si nos comunicamos con él en estos temas. No soy extraterrestre, pero estuve cerca. Necesito un reajuste de tuerca. Quizás necesiten ser dos para ser dios entre ser dos. Pero no estoy tan seguro de querer dejar de cogerme a estas puercas. No quiero una vida color de rosa. El color de las rosas te cubre cuando te cierran la tapa. Soy quien se escapa a las esposas. No sé crear caminos, pero sé utilizar de proyectilas baldosas. Los hermanos se han unido, sé la ley primera. O los devoran los de afuera. Capaz soy el único exento. En mi caso, nuestro peor enemigo era una lombriz solitaria que nos lastraba por dentro. Se me vino el estallido. Empecé a seguir la luna guiándome por los aullidos de los canes con los cuales tuve tramos mal vividos. Aunque lo sentí más familia que a la lacra con las que comparto sangre y apellido. Sé muy bien cómo se aguanta el dolor por no saber que los cuerpos de pichones tienen otro color. No me quedó otra que ser más duro que el Diego. Arránqueme los ojos, puto total, yo siempre estuve ciego. A esta altura no entiendo nada, me estoy mareando. Mi ejemplo de vida era un chabón que se terminó suicidando. No me entrego a la derrota, de puto. Además, del otro lado hay mucha gente que me quiera hacer pelota. Quiero encontrarme con el supremo y corroborar que no está mal morder la fruta. Sé dónde está el Mesías y lo que cuesta llegar hasta esas luces. Y sé que no luce como Batistuta. Estoy, pero cagado a palo.

cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chambacú. Directamente desde Endel. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Yeah, y ahí sonaba, ¿no? Ahí sonaba Ninjeras Crew, muy fuerte el tema que lanzó. La verdad es muy bueno. Y después Kurdish Rap, Solares y la cumbia del hip hop. Y bueno, para el que nos quiera llamar, ya sabe, se puede comunicar con nosotros por nuestra página de Facebook Frecuencia Hip Hop. O mandar un mensajito a mí, digamos, CMC. O si no, por la caterva también. O si tenés ganas, copate y llamá. Para el 4302-6394. 4302-6394. Copate, no seas sortiva, estás al pedo, escuchando hip hop ahí. Y si te gustó los temas, si no te gustaron, también llamá. Al 4302-6394. Ahí vemos del otro lado mi compa Javi, está ahí pim, renegando, que no se puede comunicar. Dice, ¿puede saber el compañero sólido? ¡Esa! Ahí del otro lado también tenemos a un invitado que también acabó de llegar. Va, en realidad no acabó de llegar, parece que estaba hace rato. Nosotros estábamos acá con la radio recolgado, pero mal. Y estaba tocando timbre hace rato. Pero bueno, ahí presentate vos y contá tu experiencia. ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó, men? ¿Cómo andás, Seo? ¿Todo tranqui? ¿Vos cómo estás? Presentate, brother. Ahora sí, permiso. Sí, ¿cómo bueno. Que no? Es tu casa, men. Acá bienvenido a Frecuencia Hip Hop, men. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así que nada, vamos a hacer un poquito de música. A ver cómo sale. Estamos ahí, ¿no? Pasando un par de temas. Antes que nada, para organizarlo, tenemos ahí, Javi, un temita ahí para pasar. Pasamos dos seguidos, así él se organiza con vos. Dale, dale. Mister, yo soy Locote. Esa, trajo un poco de gangsta sólido también. Ahí tenemos de toda casualidad. Dale, mandale nomás, Javi. La cumbia. La cumbia para los vagos. Vamos. Cumbia de los vagos, pa' todos los barrios. Locos mexicanos, peruanos, colombianos, bolivianos, argentinos, panameños, neoyorquinos, chilenos, salvadoreños. Bendíceme con agua bendita de tequila. El quimador llueve como el sur de Carolina. Familia, acércate más, no más empina. Esta noche vas a ser mía, ya saben la rutina. Tómale de la botella, yo no sirvo copas. En una hora vas a hacer cosas maravillosas. Toma un trago pa' que te calientes la garganta. Saca la lengua y úsala como lesbiana. Chúpalo como limón hasta que el jugo salga. Tómate tu tiempo, házmelo con mucha calma. No cuentes con la cama, lo hacemos en la sala. Volteate, dame la espalda y mueve la almohada. I think you better get your drinking with me. If you can't hang it, please don't play. Another shot of tequila and I'm ready to be. Definitely on my way, on my way. Con tequila, con tequila. On my way. Con tequila, con tequila. On my way. What a

armas cortas y largas. La muerte se aparece y se oyen las descargas. Tres puntos, muerte es el segundo, prisión es el primero, tercero es el manicomio. Sustancias que alteran el sistema, químicos naturales como la rica hierba. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca, tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca vida de malandro, de cárcel, vida chola. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca, tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca vida de malandro, de cárcel, vida chola. Un sueño, siento que estoy flotando, pero en algún día, loco, si no le paro. Doctores, tratando en el psiquiatra, muchos en el avión, se quedan, nunca bajan, es parte. Vida de la pandilla, mis tres puntos marcados, que eso significa prisión, la muerte o el loquero. Esto es mi vida loca, mi vida si la llevo, tirando 1-3, sureño pandillero. Viva la vida loca, fumemos el veneno. Muerte, manicomio, cárcel, esto es la vida del loco, así es la vida del gángster, Mr. Yossi Locote, rimando pa' la calle. Anda al aire, esa. Anda al aire, anda al aire, anda. Salió al aire, eso salió al aire. Un poquito más. Se apetece, macho. Contanos, ¿a quién tengo acá? ¿Y cómo está, brother? Hace mucho que nos conocemos nosotros, menos. Ahora me ves acá en la radio, ¿no? Y hace bastante, ¿no? Hace un par de añitos largos, te digo. Claro, ahí, haciendo... De Fuji. Vandalismo, todo. Claro. El famoso PCT. Viejos tiempos, ¿no? Viejos tiempos, sí, claro. Igual seguramente andás ahí. Y sí, de vez en cuando ando tirando un par de firmitas. Esas manías no se pierden nunca, la verdad. Nunca, ¿no? Jamás, como jugar al fútbol. Y bueno, brother, ¿qué nos trajiste acá para presentar ahí a la gente? Ahí, presentate, ¿dónde te podemos encontrar, digamos? Y en la calle. ¡Ah! Y haciendo música, pintando de vez en cuando. Así que nada, voy a presentar un par de temitas, que tengo una maqueta que estoy sacando, grabándola en casa, tranqui. Bien. Y nada, se prestó la oportunidad y me pareció bárbaro venir a hacer un poquito de música, que la gente escuche también y que se mueva la bola también, como tiene que ser. Claro, ¿y ya tiene nombre la maqueta esta? No, por ahora no, todavía la sigo pensando. Hasta me cuesta poner el nombre a los temas, te digo. Ah, ¿sí? Y es complicado. Y sigo, y vamos a ver, vamos a escuchar ahí qué tenemos ahí. Yo quiero escuchar. Bueno, cuando quiera, mandale play. Dale. Ahí del otro lado, brother. ¿Pista? Mandale. ¿Se podrá subir un poco el volumen? Sube el volumen. Acá todo es posible, amigo. Solamente hay que estar en contacto. Así que vamos a ir probando las pistas a ver qué tal suena. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Yeah. Si querés subirle un poquito el volumen a la pista. Acá tenés igual también volumen. Este, fíjate, auriculares. ¿Le mandá de nuevo? Che, che. Mandale de nuevo a la pista. ¿Ahí escuchás? Ahí sube, ahí va, ahí me gusta. Movelo vos, manejalo a tu manera. Yeah. Suena, suena. Suena. Yes. Ya. Yeah. Solo tengo en mente un objetivo. Ahí se graba el PCT, Francisco. ¿Y ese tema, bro, no lo tenés en ningún lado o nada? No, recién los estuve grabando hace poquito y no tengo nada en internet, digamos. No, nada, no, la gente todavía no. Y alguno no quiere otro saber tu paradero ni. Pero estás ahí haciendo fechas, algo. Y estoy agarrando las fechitas que salen, siempre todo es una buena oportunidad para ir a rapear. Claro, ahí donde podés, vas y rapeás. Donde haya oportunidad, siempre voy a estar. Bien ahí, ven. Hablando de fechas, yo tengo también un par de eventos. Ahora, el 31 de agosto, Tequila Fest, Beef Flow. Entrada free, dice. Y para que quiera ahí moverse un poquito, puede ir, que la entrada es gratis. DJ Zombie, DJ Karen y DJ Neuroshock, dice. Ingresás totalmente libre hasta las 2. Ah, no, pero después de las 2 y media tenés una entrada de 100 pesos. Y bueno, si querés con sector B, 200 pesos más consumición, ¿no? Y para el viernes 1 de septiembre. ¿Cuándo es 1 de septiembre? Este viernes, ¿no? Bueno, como yo dije, estaba la marcha de Santiago Maldonado. Para las 5 de la tarde. Concentración y van a ir hasta Congreso. Va a estar como hasta las 7. Seguramente se va a extender esa marcha. Después del 9 de septiembre, tengo acá un amigo que saca un libro. Bueno, tenemos ahí para pasar el otro tema, Javi. Así es, así es. ¿Cómo se llama? ¿Bien? ¿Me gustó? Thank you. Juan, ¿le parece? O putearme a mí, putearlo a Javi, ahí algo. Claro, criticar. Bueno, dale, mandale. Probando la pista, a ver qué onda. La pista, ¿se puede subir un poco más? Vivo en un mundo. Unida yes. Como suena, brother, se escucha bien ahí, se escucha bien ahí, yeah. Ahí un aplauso, gracias hermano, gracias por la invitación y la buena onda, buenísimo, ahí está sonando zarpado, está buena tu letra ahí, güey. Con lo que habla, ¿no? Claro, en un mundo donde está todo idiotizado, ¿no? Por todo, así decirlo. Todo congestionado. Claro. Congestionado, ¿no? Con lo que es la tecnología, todo eso. Con toda la mierda de hoy en día, ¿no? Claro, también nombrada la política, todo eso. Pero bueno, es así. Trajiste también unos temas ahí grabados, ¿no? Para pasar. Y tengo un temita para que presentemos después, si queda claro. Tiempo, con un compañero que estoy sacando una maqueta. Un compañero que para mí representa una banda del underground. Es el Siam del Arte Métrico. Tenemos ahí unos temas grabados y bueno, colgamos un poco, pero pronto quizás salgamos a presentar esa música. Al toque, men. Y... ¿cómo se llama este tema que cantaste? El temita este se llama Una Vida. Una Vida. ¿Y el anterior? Un Destino. El anterior, Un Destino, Una Vida. Claro. Y el próximo, Una Muerte. Muy bueno, muy bueno, la verdad. La verdad, muy bueno. ¿Y tenés ahí otros temitas más para presentar? Dejé uno más para el final, que es el último que hice. Se llama Limbo. Limbo. Limbo. Ah. Ese nombre lo dijiste muy seguro, el de Limbo. Y es que es un tema, como lo dice el nombre del tema, es un limbo las cosas que hablo. Un limbo. Es un limbo, es una letra que está perdida. Pero bueno, al fin claro. Y al cabo... El significado limbo tuyo es algo perdido, digamos, ¿no? Y algo perdido que estoy tratando de encontrar. Como decía, ¿no? En el juego del limbo. En el juego de este mundo. Estamos todos ahí en el limbo, ¿no? Así es, uno de los últimos temitas ese. Así que lo dejé para el final. A ver cómo sale. Y no sé, cuando vos quieras, ¿querés que pasemos un tema o querés mandarle ahora? Como vos quieras, tenemos tiempo todavía, ¿no, Javi? Como quieran, si prefieren. Así es, yo... Acá tenemos material también para compartir de este lado. Tenemos ahí, ¿no? Los aldeanos. Sí. La así es. ¿Esa mano? Así es, justamente. Sí. A uno de los invitados de que también a preguntarle por qué no pudo venir a Lira. Vale, como quieras. Cerbero. Dale, joya. Y volvemos al aire, dale. Acá dale. Por Frecuencia Hip Hop. Yo quiero sonreír sin pensar en nada, huir como un fugitivo de esta realidad, porque sé que la vida se va y después ya no hay marcha atrás. Y he chocado con cantidad de piedrecitas en el camino. Dicen que son las cosas del destino. No somos cadivinos, la vida es una data dominó y hay que jugarla como vino. Mar de sonrisa y llanto, de amor y desencanto. Mañana son mañana, ¿a qué estás esperando? Hey, felicítame, hey, felicítala. A mí por la suerte de estar vivo. Y a la muerte por mostrarme su prima. Los segundos son indetenibles que invisibles para siempre. La muerte es más puntual que un cobrador de la corriente. Aquellos que se sienten a esperar un regalito de esa trancana. Y en una tela donarle un callito. Te explico para evitar confusiones y dudas. Tiempo. Es que una vez los liebres y el amor una tortuga. La paz como un gas se fuga. Todo el pasado se muda. La impaciencia se desnuda, muda. Y tras la violencia se escuda como un Buda. En tu propio espacio te concentras. Entras que en ti te buscas y te asustas porque no te encuentras. Solo ve a un señor andar de un lado a otro, llamado arrepentimiento, lamento alias sueños rotos. Siempre es poco, juega bien, la vida es como un parchín. Trata de poner a salvo tu alma donde sea feliz. Que el tic-tac del reloj no frena, el click-clack de las armas suena en zig-zag. Dan almas en penas por todo el país, como un tapiz vacío en una pared vacía, de un apartamento frío en una ciudad sin día. Se pinta la melancolía en nuestros corazones y no se borra, porque eso no es dibujado con plumones, sino con acciones que perturban y siembran dolor tan insoportable como el sonido de un despertador. Recuperar el ayer, idea ridícula. La máquina del tiempo solo existe en la y que cada segundo sirva pa' decirte cuánto te amo. Abrazarte y besarte y apretar fuerte tu mano. Olvidar lo sucedido, saber que no equivocamos. Y perdonarnos, porque pa' algo somos seres humanos. Triste viste, reconoce algo bello perdiste. Que nunca fuiste capaz de arreglar lo que rompiste. Porque hiciste, deshiciste sin piedad y sin clemencia. Y la justicia come personas y cada sentencia. No comprenderás cuando un ser se va, porque aunque que llore, que implore, lo siento, no hay marcha atrás. No mirará, no se detendrá, no frenará. Que la vida no es más que más ruedas que no parará. No pierdo la fe, continuaré, arreglaré mis errores. No se haré que cada segundo cuente una y otra vez. Los tabúes no me sirven. viven como verme les recito. La encapucha vendrá y encontrará mi cuerpo listo. Todo acaba, es tan probado y es tan evidente. Y es tan buen motivo en cuanto a vivir intensamente. Un día más, un día menos, otro día para siempre. Porque solo el ser mortal lo hace todo ser diferente. Sé quién eres, a lo que puedas, quién quieres, si lo prefieres. Que cada 7 segundos alguien en el planeta muere. Nunca serás más bonita en cada día de lo que eres. Los dioses nos envidian, pues no conocen los placeres. El enigma de vivir, la fortaleza para construir por venir. Solo una llave permite salir, caer, subir, códigos de subsistir. Y al final por esa puerta todos vamos a salir. Imposible huir, cargos y presiones nos limitan a luchar por una estrella, una existencia bendita. Dolores, trampas que afectan y debilitan. El tiempo te corta, la vida es más corta que bonita. Quita la familia, los amigos, los buenos sucesos. El poder de un beso, dime qué somos sin todo eso. Es solo por eso que buscamos fuerza y sentimiento. El valor de no cegarnos para irnos que antes de tiempo. Momento, desenfreno, perfume, veneno, rencores caquenos. Que evidencia lo malo y lo bueno. Enumeración de actos nobles, corazón estable. Trata de vencer el miedo, que el fin es inevitable. Tampoco te olvides nunca de esos pequeños detalles, como el beso de la vieja que antes de coger la calle. Porque nadie sabe cuándo pasa la última carroza. Dale también un abrazo, que del diablo son las cosas. Hermosa, tristeza, trabajo, decepciones, corazones rotos, risas, que errores sin soluciones. Por eso cuando mencionen mi nombre y me vaya ya, solo me llevo a la tumba rap, vergüenza y dignidad. Un nuevo amanecer llega súbito. Gracias a Dios por regalarme otro día para vivirlo como el último. En el púlpito de mi alma una alabanza cita. Enseñanzas que con tinta de dolor la vida dejo escrita. El corazón palpita mientras ve seguir la lucha entre errores del pasado y sueños sin cumplir. Es el porvenir, sino una suma de esperanzas que hace avanzar para alcanzar la felicidad antes de morir. Y aún queda mucho por hacer ver, preguntas que responder, batallas que perder y vencer. Mas voy tranquilo, ya conocí el amor, tuve un hijo, luché por algo y di que te amo, mis seres queridos. Puedo marchar mañana a reunirme con mamá, no sin besar a mi mujer y decirle a mi chama. Papá tuvo una virtud, miles de defectos, pero no se rindió, siempre luchó por lo que amó. Perfecto. No existe nadie, no, si me equivoco yo pido perdón, pero solo puede excusarme Dios. El mundo puede caer, pero me verá hundido. Nada me va a detener, si estoy en paz conmigo. El día menos pensado, llega el día más pensado. Diré adiós, iré ante Dios, ya Dios dio curado. Mientras llega mi juicio, día tras día trío recuerdos y un corazón repleto de amor para los míos. Yo quiero sonreír sin pensar en nada, huir como un fugitivo de esta realidad. Porque sé que la vida se va y ya no hay marcha atrás. Y he chocado con cantidad de piedrecitas en el camino. Dicen que son las cosas del destino. No somos cadivinos. La vida es una data, dominó y hay que jugarla como vino. Mar de sonrisa y llanto, de amor y desencanto. Mañana son mañana, ¿a qué estás esperando? Felicítame, felicítala a mí por la suerte de estar vivo. Y a la muerte por mostrarme su piedad. Cuando pasa esto, tener un sueño y sentir que fue cierto, aún cuando ya estás despierto, te veías igual de... Por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho.

Yeah. Bomba. Bueno, le quiero mandar un saludo, si me permiten, a la gente que estuvo escuchando. Mató la onda y espero que lo hayan disfrutado. Un saludo para los pibes, para la negra, para mi viejo, para mi vieja y toda la gente que está siempre presente tratando de mejorar en todo sentido. ¡Esa! ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! Bueno, brother, como no podemos escucharte en ningún lado, ¿no? Todavía porque no estás en redes sociales, nada. No, no tengo nada, subí internet. Por ahora nada. ¿Y cómo pueden hacer alguna fecha, algo? Entonces, ¿cómo te contacta el que te quiere contactar? Y de última, por el Facebook. Podemos arreglar para organizar alguna fecha o lo que sea. Claro. Si quieren les paso mi Facebook. Es Amrak Alquimia. Como karma, al revés. Y alquimia, con esa. K. ¡Esa! Amrak Alquimia. Dale. Si quiere organizar alguna fechita, si está interesado, con gusto va a ser recibido cualquier propuesta. Che, che, che, che. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, ¿no, Javi? Porque están ahí del otro lado esperando los muchachos. Están ansiosos los pibes. De Rebelión, sí, el otro programa que viene, esto ya de heavy metal. Nosotros ahora nos vamos a ir despidiendo con un tema tuyo. Bueno. ¿Te parece? Parece bárbaro. Bueno, hey, bueno, antes que nada, ahí le quiero mandar un saludo a Roxana ahí que no pude enganchar la radio, recién ahora la pude enganchar. Pero bueno, sabés que te quiero, Rox. Ahí saludo de parte del CMC a la gente del Doque. Que también, viste, hace el aguante y a veces me putea, viste, me putea. Quiero escuchar esto, quiero escuchar lo otro. No, men, es hip hop esto. Claro, es hip hop, Pero bueno, ahí. Ponete una sonora dinamita, loco. Dale. Aguante el Doque. Aguante el Doque. Bueno, dale. Tarde, pero nunca, ¿no? Nos vamos despidiendo. Nos vemos el martes que viene, 7:30. Hasta luego, a las 9 de la noche, ahí por Frecuencia Hip Hop. Y acá dale. El invitado dejó dos temitas, así que no sé cuál va a querer con el que cerramos ahí. Luna, loco, la verdad que. No, perdón, Limbo. Limbo, la verdad que la rompió. Muy buen tema, alta letra, loco. Bueno, muchísimas gracias. Así que joya. Okay. Ahora tenemos High Volume y Malestar, si mal no me equivoco, ¿no? Claro, sí. Y podemos enganchar los dos. Malestar, poné Malestar primero. Ese está muy, muy bueno, ese temita. Ese. Y pasa que duran 4 minutos y pico. Se baja. Dale, dale, dale. Entonces. Así que hacemos la ronda de despedida o como quiera. Dale, al fin positivo, igual, a pesar de que haya estado solo hoy, ¿no? Y que no haya estado sólido, positivo, muy bueno. Positivo porque vino acá el amigo, el PCT. Dale, y aparte estuvo bueno el programa. Sí, olvídate, la rompimos. Sí, de más buena. El PCT que viene con todo su material. ¡Esa! ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, entonces nos despedimos con. Sacarte la respuesta, una lengua extraña, pero sé lo que contesta. me habla de ofertas, demanda, de gente muerta, de guerra santa en los cambas. Tu mejor puta se me abre de gamba sin comprarla, sin quererla, quiere tomarla sin venderla. Salí a buscarla, al encontrarla no la pierda, venía a chuparla, de esta cuchara sale piedra. Cuántas veces fui atraído a este precipicio, o hasta corrompido por mis propios vicios. Cuántas veces han ejercido en mí los maleficios, desde el inicio de la quema y mi parte patricio. Loca, mío, con Rigotrix, con tengo poco para darte, la tinta, mi amor, lo que pinto en este arte. No tengo una tinta ni plata pa' comprarte, latas, pintas y cuadernos pa' librarme de lo malo. Sigo siendo el mismo a pesar de los comparos, con los giles yo no paro. Tengo conocidos y hermanos, grafiteros clandestinos no identificados por la masa, y gente que se cree las mentiras de esta raza. Empresas intervienen, secretos en la NASA. La tele te mantiene entretenido en la pantalla, que gobierna propaganda pa' que pierdas tu dinero. Sueñes con ideas que crearon terceros. ¿Cuántos nos perdimos y volvimos desde cero? En este laberinto lo necesario es mantenerse limpio, listo, en el momento adecuado. No importa cómo visto, soy adicto a lo que hago. Lo hago por amor, nunca pedí un pago, solo el perdón de las veces que he fallado. Tuve mis derrotas en esta vida loca, nunca cagaría a los míos ni por plata ni falopa. Cada uno recibe lo que le toca, lo que le toca. Trato de pensar, a veces no es sencillo. Si escribo la verdad, no un puto estribillo que le saca brillo a mi voz. Lo hago crudo hasta sudo del calor que fluye por mis venas. Destruye el dolor y el placer que me condena, que me condena, que me condena, que me condena, que me condena, que me condena. Yeah.